Ahora seguimos después de estos comerciales con el segundo bloque por Ruta FM 93.5 en la tarde del 1. Este programa que se puede comunicar con Andrés a través del grupo de Facebook La Tarde del 1, el 1 numerito. Y nos pueden dejar algún mensaje, pedir alguna canción, si tienen alguna información que para transmitirnos. Bueno, el día de hoy tenemos como tema central la familia. Bueno, ¿qué es para ustedes la familia, muchachos? Y para mí la familia soy yo. Yo. No, mentira. Para mí mi familia son la gente que vivo en mi casa, ¿no? Por ejemplo, mi padre, mi vieja y mi hermana. Sí, hay diferentes familias, ¿no? Algunas no cuenta con el padre o a veces con la madre también, ¿no? Se ha cambiado un poco la definición de familia. Antes la familia, lo único que era la familia era el padre, la madre y los hermanos. Ahora se incluyó un montón de personas que para mí no tendrían que ir como la familia. Porque yo, si hay un amigo que está viviendo en mi casa, yo no lo considero familia. Es un amigo que está viviendo en mi casa. Pero en realidad es porque está viviendo contigo. Pero no es mi familia, no es de sangre. No, pero la familia supuestamente es la que está con la que vos vivís. Y esa es la definición que dice. Ahora creo la constitución de la república, que ahora no la tengo, pero... No, el Código Civil establece que la familia está conformada por todos los miembros que viven en una misma casa y que ponen para el sustento. O sea, para la alimentación, la vestimenta y todo. Contribuyen a la olla común. Y hay distintos tipos de familia, y después se desarrolla. Una persona hoy es una familia, considerada una familia. Una persona. Una persona. Unipersonal. Sí, igual para ser familia no es necesario tener lazo sanguíneo, ¿no? Puede ser. Esa es mi humilde opinión. Sos mi amigo y todo, vivís en mi casa, pero no sos mi familia. Siendo amigo ahí en ese caso, sé que no, pero por ejemplo, la pareja del otro no tiene tu misma sangre, pero está dentro de tu familia. Y vos podés considerar una familia, porque estás conviviendo con esa persona, están viviendo día a día y están aportando el lazo común. Están aportando el lazo común. ¿Y qué tipo de familia dijeron que había? Unipersonal y monoparental, porque hoy en día hay pero madres con hijos. Expliquen un poco porque quizás la noticia. La unipersonal está formada por una sola persona, que es quien trabaja y quien se sustenta a sí mismo. La monoparental está formada por un padre y los hijos, o puede ser madre o padre, o puede ser mismo los abuelos y los hijos. Y después otros tipos, está la tradicional que en realidad ya casi no existe. También padre, está madre, la... padre, madre e hijo. Bueno, esa es mi familia. Padre, madre, mi hermana y yo. Que era padre, hijo, hija. No, padre, madre, hijo e hija. Ahí va. La parejita, como se dice. El casal. También está la extensa, la familia extensa, que está compuesta por talos. Los padres, madre, los abuelos, un tío, amigo, manos, hijos. Pero eso, ¿viste? Eso ya que vivan en una misma casa, ¿no? Sí. Siempre que convivan en la casa. Un conventillo. Es lo que pasa, sí. Sí, es como se podría decir como una familia unida dentro de. Más vale que esto no lo escuchen los vecinos porque me matan. No importa. No, porque yo iba a decir que enfrente de casa vive una familia así, que son los tíos, los hermanos, los nietos, los amigos de los nietos, todo, o sea, eso es una casita chiquita y entra en 500, parece el auto de los payasos, viste que. Es un autito de morondanga y son en 500.000. Yo puedo dar un ejemplo claro de mis abuelos, ¿no? Que viven mis abuelos, mis tíos, mis primos, todos en la misma casa, por ejemplo. Lo único que estamos apartados, por ejemplo, vendría a ser mi madre y algunos otros tíos que viven fuera de la casa de ella, ¿no? ¿Alguna otra cosa que quiero decir? Y bueno, si vamos a decir cada uno quién piensa que es la familia, para mí la familia es mi padre, mi madre, y claro, lo que viven más con mi techo, ¿no? Bajo. Claro, el techo de mi padre. Claro. Porque antes yo tenía el concepto, era toda la parentela, ¿no? Mis primos, que por más que vivan de caso, sí. Eso era familia. Parientes políticos también. Eso más que nada sería el árbol genealógico para cada uno, ¿no? O sea, pero es familia. Sí, familia. Pero igual varía diferente, el concepto. Había diferentes conceptos según lo que opina cada persona. Pero lo que dice hoy en día el Código Civil es eso, que es el que habitaba con. Y también la Constitución dice que la familia es la base de la sociedad, ¿no? O sea, cómo nos llevemos, cómo eduquemos a los niños. Más allá de todo, la familia es el pilar del Estado. Sí. Es la base sin, de todo. Sin familia, o sea, el estadio. El estado no tiene a quién dirigir. La familia es la que consume, la que produce. Y aparte es la que te enseña las normas morales, cómo comportarte. Chiquito te está enseñando, entonces te aprende a cómo comportarte en la sociedad. Sí. Todo lo que se aprende de base en la familia. Si a vos no te enseñan modales en tu casa, en la escuela, por más que te los enseñen, quizás que no los inculquen, si en tu casa es otra cosa. Claro. Otra cosa que quería decir era lo que eran las familias de antes y las de ahora. Por ejemplo, antes mandaba el abuelo o el hombre mayor y todo el mundo tenía que calladito la boca, respetar. No existía jefa de casa, o sea, la mujer no iba a trabajar, se quedaba ahí, era el hombre. Había un orden jerárquico. Primero el hombre mayor, la mujer mayor, el varón mayor, o sea, el hijo. Y así, primero siempre estaba el hombre, después la mujer. Y existía ese. Es diferente la familia de antes con la de ahora, ¿no? Por ejemplo, ahora son, el niño, la niña y los padres. Pero antes eran unos cuantos hijos, por ejemplo, porque la familia de antes era de 10, 11 hijos. Pero en algunas culturas eso se sigue haciendo. Por ejemplo, las culturas occidentales siguen teniendo muchos hijos y con los abuelos. De verdad. Salvo que ahora, por ejemplo, creo que es en China que se prohíbe la existencia más de un hijo por parte de una familia. Ah, pues y si no te cortan un dedo de la mano. ¿En serio? Sí. Pues había escuchado que te sacaban los hijos y hasta podías llegar a matar. Como que estaban sobrepoblados. Como que tendrían que pagar una multa. Ahí va, también. Sí, pagué mucho sexo. Sí, pasa, hay mucho de eso, sí. Quise decir otra cosa. Bueno, ¿y qué importancia tiene la familia? Porque para mí la familia es todo, ¿no? Sí, obvio, es re importante la familia. Como ya había dicho, que como que te enseñan todo, vos te comportás como ellos te criaron, ¿no? Claro, el niño ve lo que aprendió de chico. Y muchas veces... Me equivoqué, ¿no? De grande hacemos lo que nos enseñaron de chicos. Sí, como yo decía también, que es el pilar de todo. Porque si en tu casa hay violencia todo el tiempo y vos vas a la escuela y en la escuela te enseñan que no, pero vos vas a tu casa y lo vivís, lo más probable es que hagas lo que te enseñaron en tu casa. Claro, tu ejemplo es tu familia. Claro, si vos ves que tu familia se pasan peleando, para vos eso está bien. Tal cual. Y hoy, por ejemplo, hablamos, no sé si era con filosofía, que las familias están... recontra desunidas. Sí, últimamente se están como separando más. Yo había leído que hay más divorcios y todo eso porque la sociedad cambia, obvio, ¿no? Es muy normal que una pareja se case y a los 2 meses se esté divorciando a pesar de haber estado 15 años juntos. Fue lo que hablábamos hace unos programas atrás, ¿no? Sí. Que el casamiento ahora no es tanto la unión, sino que al tiempo ya se separan. Muchas veces tiene un motivo económico. Me caso por interés. Claro, después de sacar la foto. Sí, después te divorcias y sabes que te quedas live. Sí, o si no, te enviudas y estás interesada por la plata, lo matas. Está, claro. Para, ahí ya vas preso. Ya claro. Ellos, es un delito. Si sí, te descubro, sí. Si lo haces bien. No, pero siempre se descubre. Claro. Por más que no. La verdad, siempre sale a flote. No, yo quería decir lo que pasa. Hoy en día con el consumismo, ¿no? Porque cada vez la gente se vuelve más consumista, entonces yo que sé, se pasan todo el día en la computadora, el padre mirando la tele, la madre haciendo otra cosa, los hijos todos separados, yo que sé, con el celular. Y eso yo fui el otro día a una fiesta y estaban todo el mundo así, un cumpleaños de una tía, el hijo estaba por un lado, y todo el mundo separado así. No es cualquiera eso, está toda la familia reunida y el bobo está en la computadora ahí mientras. Claro. Disfrutar que se juntan una vez. Sí, la verdad. Y aparte la tecnología ha separado mucho a la familia también, ¿no? Sí. O si no, muchas veces, no es mi caso, pero a la hora de cenar, cenan todos separados, uno mirando tele, otro esto, otro en la computadora y no cenan todos juntos. U otro caso también, que es el caso de sustituir el amor por material. Es decir, que... El amor a lo material. Claro. Yo, por ejemplo, mi gran amor es tener una Kawasaki Z1000. Conozco muchos casos de madres y padres que trabajan todo el día y como no les pueden dar importancia al hijo, le regalan el Play. O le regalan la computadora. O claro, pobrecito, tiene que entretenerse. ¿No? Claro, yo pero no estoy en realidad, nunca. Así se está alejando. O si no, los que se separan, los que se divorcian, los padres también no están mucho con ellos y van y le regalan algo y ya creen que ahí ya... O para no tener que aguantar a los gurises también le regalan un crédito. Sí. Está entretenido ahí y no me rompe los cocos. Sí, claro. Sí, otra cosa no puedo conocer. No sé quién fue que dijo lo de que le regalan cosas para... ¿Quién fue que dijo eso? Que regalan cosas para... Ahí va a sustituir... No, pero eso es una manera de sacarse de encima el... al niño, ¿no? Claro. O por ejemplo, para otra cosa que he visto en madres jóvenes, es que dejan a los niños que son chiquitos de 2 o 3 años en el CAIR y ella se pasa a que sea en la computadora. O si no, en madres jóvenes también se ve que la dejan con la abuela y ya hacen su vida, van a bailar y todo, y no se dan cuenta que ya son madres y que tienen que tomar otras responsabilidades, no pueden andar haciendo eso. Veo muy común que ya la familia surja a edades menores, en realidad. Eso quita compromiso. Eso tiene que ver más, como hablábamos en el programa anterior, también con el embarazo adolescente, ¿no? Exactamente. No, que la señorita, la adolescente está para jugar y, o ir a divertirse en vez de... En la edad de nosotros es lindo ir a bailar. No quedarte cuidando. Estar con amigos. No, en el programa anterior hablamos de edades más bajas todavía, tipo 12 años, 14 años. Que está para estar jugando a la pelota o a las muñecas en vez de estar cuidando. Está, no, igual, a los 14 no tengo que estar cuidando. Claro, hay algunos que sí. Pero igual, hay muchos que para comunicarse con los hermanos chicos, para tener más contacto con los hermanos chicos, comparte el mismo juego, ¿no? Por ejemplo, yo con mi hermano, a veces me pongo a jugar con los muñecos y eso, y yo... Lo hago para estar junto con él, porque no lo veo durante todo el día y comparto con él aunque sea un momento. Claro, está bien. Bueno, y para finalizar con este segmento, nos vamos con el tema Eres de Café Tacuba. Se quiere mi salvación, mi esperanza y mi fe. Por ti. Después de esta canción muy linda, vamos con la leyenda de Marcos Pérez. Ustedes, primero que nada, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué deseas vos, Andrea, generalmente? Deseo poder ver personas que ya no veo. ¿Vos, Mariana? Deseo tantas cosas que no sé. Terminar el deseo y tener una carrera. Francisco, yo, mis deseos. ¿Pero deseo de qué? ¿De cualquier cosa? Cualquier cosa. Y superarme. ¿Andrés? Y yo deseo poder estar con la persona que me gusta. Bueno, la leyenda del día de hoy es: cuidado con lo que deseas. Hay muchas historias contadas por personas ya mayores que en el pasar de los años le han dejado mucha experiencia en cuanto a contar a sus padres la verdad. Si antes no hacías caso, tus padres te decían: te van a asustar hoy. Y si no lo hacías, lo afirmado pasaba. Lo que voy a contar a continuación le sucedió a un niño, el cual solo creía en él mismo. Era malcriado con sus padres día y noche. No obedecía, el típico niño que nadie desea. Tal vez muchos de los que escuchen se van a identificar. Una vez su madre lo mandó a la pulpería con 10.000 colones, unos 20 dólares. Lo mandó a comprar unos huevos y pan para el desayuno. Este niño no compró nada, sino que fue a una máquina de azar y jugó todo aquello que su madre le había dado. Llegó a la casa y dijo que había sido víctima de ladrones. Su madre se dio cuenta que aquel niño le mintió. Y sus palabras sencillas pero perturbadoras para su hijo fueron: por mentiroso te va a llevar el diablo. Él, muy asustado pero valiente, dijo: sí, ojalá me lleve, pero que tú me escuches gritar de dolor. Llegó la noche y el niño con miedo decidió ir al baño. Cuando ya adentro escuchó que tocaron la puerta y dijo: ¿quién es? A lo que una voz de burla respondió: el diablo. Él, muy enojado, respondió: no molestes, tengo sueño. A lo que una sombra entró por la puerta, se fue la luz, un olor a azufre llegó de inmediato. Los gritos eran desgarradores. La mamá, al escuchar los gritos, quiso entrar pero no pudo. La puerta estaba caliente y al poder entrar solo vio sangre por todos lados y escrito en la pared las siguientes palabras: gracias por dármelo, ya que desde que lo dijiste me alegré mucho. No te preocupes, que pronto lo verás. ¡Oh! La madre también estaba condenada. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Qué rico! ¡Qué rico que salió! Además del niño, además de mentiroso, tremendo timbero de chico. Sí, sí. Andaba mandando moneditas en la mochila. Sí, siempre hay que tener cuidado con lo que sea, ¿no? Porque, por ejemplo, que a veces. Sí, a veces sin querer. Sin querer. Te deseo tal cosa y va y le pasa. Y después le llega a pasar y te quedas a comer. Sí, para toda la vida. Para todo lo que desees, que vuelve. Si deseas cosas malas, después. Te vuelven cosas buenas. Sí. Andrés, ¿qué tenés para decir acerca de la leyenda? No, está muy buena, la verdad. Sí. Sí, el remordimiento le habrá quedado a la madre, ¿no? Sí, pero. O sea, ella ya pero igual, ella también estaba ahí. Estaba condenada, sí, peor. Yo soy la madre, me mato. Bueno, no. Va a seguir igual al infierno, no importa. Sí, ya está. ¿Ya está? ¿Por qué? Por pecado. Bueno, hermanos cristianos. Se arrepiente y va al purgatorio. Bueno, nada, no vamos a comentar nada más acerca de esto. No, podemos pasar al siguiente espacio, ¿no? Al nuevo espacio que comparte con nosotros la compañera Andrea Fernández, y es de recetas para toda la familia. Bueno, sumado a este espacio, vengo a traer recetas para toda la familia, como muy bien dijo Marcos. Bueno, la primera receta que tengo es de arroz con leche, porque por algo que pasó ayer muy peculiarmente, más bien va dedicada a mi compañero Andrés. ¿Por qué? Ayer ¿no yo estaba explicando la receta de arroz con leche y me equivoqué y dije que hay que poner a hervir agua y agregarle el arroz, y me dijeron que nunca pintó la leche. Claro. Entonces traje el arroz con leche para que vean que sí lleva leche. O que sí lleva agua, ¿cómo era? Bueno, el tiempo de preparación es de unos 45 minutos y es una receta para 4 personas. Los ingredientes que precisamos son medio vaso de arroz, 1 1/4 litros de leche, ralladura de limón y canela a gusto si se quiere, y 6 cucharadas de azúcar. Lo primero que debemos de hacer es cocinar la leche en una olla hasta que comience a hervir. Al mismo tiempo, debemos de poner a hervir en una cacerola el arroz. Luego que el agua hierva, se le agrega el arroz, se esperan unos 5 minutos. Cuando esté eso, se entrevera el arroz con la leche. Y para servirlo, lo servís con canela y ralladura de limón a gusto. Está bueno. Yo quería contar que mi madre lo hace con caramelo. Hace a la asadera, no sé cómo se llama esto, lo cuento. Bueno, hace caramelo fundido y le echa ahí. Claro. Yo conocí. ¿Después qué? ¿Después qué? No, es para decirlo. No, pero tiene que decirlo, si no la gente no sabe. No. Yo conocía con las cáscaras de limón. Hay que tener cuidado con las flatulencias después, ¿no? El caramelo fundido no le hace bien a todo el mundo. Como el bollete. De eso nos reíamos. Por mí y por toda la gente que conozco. Ok. Bueno, vale, otra receta y que te va a pasar. Otra receta que tengo que va dedicada a Cassandra Matos, la novia acá de mi compañero Marquitos, que es un mousse de requesón. Ah, y también a Nicole. La novia de Facu, ¿no? Facu. Ahí va, la novia de Facu. Me pidió que le mandara un saludo también. Ahí va. Bueno, el tiempo de preparación son unos 10 minutos y es para unas 4 personas. Los ingredientes son 250 gramos de requesón, 2 limones, 3 huevos y 6 cucharadas de leche. Lo primero que debemos hacer es batir el queso con la yema de los huevos. Ah, pensé que era de los dedos. Bueno, luego le agregamos el jugo de los limones y su ralladura. Luego batimos las claras de huevo a punto de nieve y lo mezclamos todo con mucho cuidado. Por último, lo colocamos a los recipientes individuales en la nevera unas cuantas horas. Y al momento de colarlo, lo adornamos con chocolate rallado. Oh, tengo un hambre. ¿Pero queso con chocolate? En lo particular, a mí no me gusta. No me gusta. ¿Porque es queso? ¿Es queso? El requesón no me gusta. El requesón me gusta. Pero, ¿no es como la ricota? Sí. ¿O es el requesón? Sí. ¿Es queso cremoso? Sí. No es ricota, pero es muy particular. Muy parecido. Es un queso. ¿Queso con chocolate? Sí, queso. ¿Queso? ¿Pero queso con chocolate? Sí, con chocolate. Queso untable. ¿Con chocolate? ¿Ese tarrito cremoso? Sí, está, pero nunca comí. ¿Nunca comiste? No. Le vamos a traer para convidar la semana que viene. Y todo aquel... Oyente, ¿no? Y todo aquel oyente que quiera venir a comer un requesón, un queso untable, puede acercarse al laboratorio de química. Pero que traiga, traiga requesón. Ah, no, lo traiga, ¿no? Porque se nosotros llena. Nos mandamos a mano a los... Se llena. Puede ser que tenga una receta en un día. Ahí va. Vos tenés que agarrar ahí. Hoy es el primer programa. Por eso. Está, pero es... Para festejar. Está bien. Y bueno... ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? ¿Nos despedimos? No. No, todavía no. Otra. ¿Otra receta? ¿Sí, ¿Otra receta? Bueno. Me queda una, que es un pastel de chocolate, que es tiempo de preparación 30 minutos y es para 4 personas también. Necesitamos 50 gramos de harina, 100 gramos de manteca, 150 gramos de chocolate puro, 100 gramos de azúcar, 3 huevos y 50 gramos de nueces o almendras o algo por el estilo. La preparación es que en una cacerola deshacemos el chocolate con la manteca a fuego suave. En un bowl batimos los huevos, añadimos la harina tamizada, el azúcar y las almendras o nueces o lo que les guste, pueden ser pasas también. Y batimos bien. Entreveramos todo con el chocolate derretido y lo ponemos en un horno precalentado a unos 170 grados durante 25 minutos. Lo dejamos enfriar, lo desmontamos y lo decoramos poniéndole chocolate derretido o caramelo. La particularidad de hoy es que todas estas recetas son para 4 personas, ¿no? Son para 4 personas. Los demás que se mueran de hambre, ¿verdad? Claro. Uno queda afuera, claro, por ejemplo. Ella. La que cocina no come, ¿no? Sí, porque si no se muere. Veneno, mamá. ¡Pah! Chiste malísimo. No, mentira, mamá. Lo he comido cosas hechas por Andrea. Muy rico, cocina muy bien. Por ejemplo, como dirían las viejas, se puede casar. Hice también el año pasado un pastel de una tarta de puerro, tarta de manzana, pionono gris. Bueno, está ya para la próxima puedes traer todo eso. Bueno, ahora sí nos despedimos. Nos vamos despidiendo. Bueno, Andrés, aquí me querés mandar saludos. Bueno, un saludo para todas las chicas del Facebook. No, vale. para toda la gente ahí del liceo y todos los que nos escuchan, que entren a la página de Facebook, la tarde del 1 con el numerito. Y está ahí a toda mi familia, para la gente de Florida, allá en Mendoza. Mariana, ¿a quién te le manda saludos? Yo le mando saludos a Juliana Sena y a mi familia. ¿Andrea? Bueno, yo primero le quiero agradecer a ustedes por darme la oportunidad de estar en este espacio. Y les quiero mandar un saludo muy grande a Nicole, al Pocas y a Cassandra. Y a mi familia y a mi novia, que lo amo. Bueno, y yo le mando un saludo a mi familia, a mis amigos. ¿A tu novia? Todavía no es mi novia, pero igual. No se ha confirmado nada. Yo, para cerrar este programa, le quiero mandar un saludo a mi madre, a mi novia y a la familia de mi novia, ¿no? Que siempre nos escucha. Y bueno. Chao, hijos. No se olviden de escucharnos el domingo en la repetición también. Y el próximo jueves vamos a estar con un nuevo programa, el sexto programa de la tarde. Hasta la próxima. Chao. Lo escucho una y otra vez.